Hola a todos. Hoy voy a presentaros un recurso TIC que podéis usar en el aula, además de los que ya utilizáis. Se llama Podcast y es un fichero de audio que se sube a Internet para que otras personas puedan bajarlo y escuchar su contenido. Todas las áreas pueden beneficiarse con esta tecnología, ya que, entre otras cosas, sirven para realizar actividades como realizar entrevistas educativas sobre cualquier tema, grabar cuentos, poemas, canciones, otros juegos verbales, ofrecer al alumnado presentar trabajos de esta manera como alternativa a la presentación en papel, recopilar elementos de la cultura tradicional, bien leyendas, rimas, canciones o crear una radio escolar. Esto que escucháis es un podcast que he creado para muestra un botón. Ahora os describo a grosso modo las fases de creación. Primero debemos de grabar el podcast. Necesitamos un programa que grabe voz en MP3, existen varios en el mercado, por ejemplo Audacity, es un programa de fácil manejo y gratuito. Al terminar la grabación guardaríamos el fichero en formato MP3 y si queremos podemos modificar el fichero introduciendo música de esta manera. Efectos de esta otra, incluso música de fondo, si quieres estudiar mucho y bien, tienes que venir con nosotros. Somos los alumnos del Colegio Alborada. Estamos en Candeán. Colegio Alborada, donde estudiar es un placer. Colegio Alborada, el mejor del mundo. Existen numerosos sitios web que proporcionan música de libre distribución que se pueden incluir en un podcast. Después debemos de crear un archivo RSS o feed. Necesitaremos otro programa, también gratuito, que se llama Easy Podcast, que vincula el audio e introduce o agrega información adicional y permite a los lectores de nuestro podcast suscribirse para que cuando creemos uno nuevo, puedan enterarse. Después debemos de subir el archivo a Internet, el mismo programa Easy Podcast lo hace, nos facilita subirlo a un servidor gratuito, es decir, alojarlo en Internet. Y cuarto, quedaría dar a conocer nuestro podcast, que podría ser mediante vuestro blog o en el blog del Plantic que utilizamos en el cole. Creo que podemos sacar partido a esta herramienta, por lo tanto, pensad en ello y hablaremos.